iniciamos con el Congreso y tenemos otros temas. Otros temas. Ya cambiamos de tema y ahora acabamos. Vamos a entrar un día al primer tema, ¿no? Pues esa es la anécdota. Ahora ya vamos a entrar a la comida. Tema, madrazo. Fíjate que ¿cuánto madrazo? ¿Por qué madrazo? ¿Qué clase de madrazo? Yo entiendo madrazo. Fíjate que aquí que Matías, que ya sí tiene ahí verdaderamente... Tiene tablas. No. Sí, un largo techo ya. Aguanta 3 latas de petróleo a fuego lento así. Y fíjate, no sé. Los políticos aprenden a darle. Fíjate que comentábamos hace un rato que la elección 2006 va a ser de estructuras de partidos. Porque Ciudadano no está invitado. Resulta que nadie que no pertenezca a Acción Nacional va a votar por Calderón. Nadie que no sea del PRI va a votar por Madrazo. Nadie que no sea del PRD va a votar por Andrés Manuel. Entonces, al final de cuentas, la sociedad no está invitada. Por ahí Patricia Mercado ha intentado. Pero lo que comentábamos es que lamentablemente no tiene las piernas que tenía Cecilia Soto, ¿te acuerdas? Que jaló votos, precisamente lo que hacía es que cuando salía aquellos debates, qué lindo cruzaba la pierna, que hasta provocaba a muchos, se nos corría una lágrima como los toros viejos de mi pueblo, así nada. También las lágrimas corrían. Yo apenas tenía 8 años, no me exageres. Ya te quiero echar pues milagrito. Pero esos eran los refugios, como lo intentó Rincón Gallardo. La postura así de muy... Mira, eso es lo lamentable, que quienes pueden estar con alguna alternativa... Claro, mira, también son ilusos. Hay muchos ilusos, definitivamente. Ellos sí quieren, bueno, pues también tenemos que ver qué posibilidades tienen. Es cierto que cualquiera puede llegar, ¿sí? O cualquiera puede intentar, o cualquiera puede desear, pero también es una realidad que no todos llegan. ¿Sí? No. Entonces se cuela alguno, es como los padres con otros hoyos, algunos no saben ni cuál fue el que se coló. Sí, mira, eso es lo que, bueno, lo que va a suceder es en el 2006 es que terminando la elección, seguramente las calles del DF van a estar totalmente saturadas todos los días. Efectivamente, va a ser una contienda de estructuras. El problema es que nos estamos alejando cada vez más de esa identidad que tú mencionas. Eso tiene mucho que ver con ello. Vamos, pues sí, va a ganar el que sea, lo vamos a ver que gana, lo vamos a ver que se apoltrona, pero no estamos con él, o sea, no hay una liga con los gobernantes. ¿Sabes cuál es la gran solución? Me parece, obviamente, cada quien tiene su punto de vista. Corazón azul, ¿cómo se llama? Corazón hidrocálido. Sí, es rojo, mira. Otra vez el gol. Con blanco, no me han visto de qué color ando, porque... Sí. Además... No me han visto de qué color lo tengo. Compañeros que veo con Pelé, ¿no? No, fíjate que lo que a mí me parece que va a dar la gran oportunidad. ¿Puedes hablar tuyo o la mía? No, es la mía. Se refiere a la pierna. Sí. Fíjate que lo que sucede es que en 1810 se inicia nuestra independencia. 1910 la Revolución Mexicana. ¿2010 qué será? Yo soy de la idea de que 2010 es la gran oportunidad de que los estados de la República fortalezcamos nuestra autonomía federal. ¿A qué me refiero? Si tomáramos el ejemplo de España, las autonomías como la gallega, la catalana, todas las autonomías... Por la extensión del territorio. Bueno, en Aguascalientes dime la diferencia que puede tener con Galicia. No por los gallegos, ¿eh? No me refiero a eso. Bueno, con los catalanes. Me refiero a aún cuando están en el mismo tamaño, pero no están dentro de lo mismo. Es una circunstancia muy, muy especial. Pero vamos a tener que llegar a esas autonomías. Es que no tenemos autonomía. Nosotros siempre hemos pugnado porque no se esté centralizado, pero la realidad es que hacemos poco por descentralizar. Ve nada más la ley de transparencia en Aguascalientes, que es inexistente. Los alcaldes ayer dijeron que se van a brincar las trancas del gobierno del Estado para ir a buscar los apoyos a las dependencias federales. Es que no surge la autonomía. Estás exactamente en el punto fundamental. Vaya. Tenemos que llegar a la autonomía. Yo supongo que vieron el sol del centro y vienen las 8 columnas que habla del asunto. Leímos, lo escribió Matías, me parece. No me firma, pero sí. ¿Quién es Matías? Por el texto. Y entonces, fíjate nada más. Goles en este programa. Si logramos 2006, aprovechar las entidades regionales para buscar este punto, esta... Otro cafecito. Ni una más, ¿eh? Ya no le sirvas más tequila, hombre, ya. El café se sirve solo. Ustedes me dijeron... Sí, pues ustedes me insistieron que chupara la negra y pues para animarme, pues... Sí, pasa por tu departamento. Cuando menos bochito y changarro vas a tener. Acuérdate que así empezaste. Así, o sea, mire lo que... Primero quedó, preguntó. Continúa. Entonces, yo creo que esas autonomías son muy importantes. Fíjate nada más, ahora con la designación de Angela Merkel en Alemania, por ejemplo, quien le dio mayor potencia para poder llegar fue Baviera, y es una autonomía alemana. Ni siquiera fue el este o el oeste como antes estaban los países. Realmente ahí no hubo ninguna elección, además hubo una gran abstención. Y lo que fueron, el quien les dio un apoyo fue Baviera. Es curioso, la izquierda en aquello, en Alemania, de 12 escaños pasa a 54 escaños. Eso es sorprendente. Esa es la búsqueda de una identidad. Yo voy respetando a lo que dicen los conocedores de la historia. Dicen que la historia es una ciencia y no una anécdota, y que se repiten los ciclos. Y yo por eso apuesto mucho a que 1810, 1910, 2010 es un parteaguas muy importante. Aguascalientes en 2010 también va a tener nuevo gobernador. Un punto fundamental. Tenemos terminando 2006, 2007, tenemos elecciones intermedias en Aguascalientes después de un fastidio bastante fuerte. Y seguramente ya estaremos sintiendo ese desenamoramiento de la población con el gobernador, porque ya ahorita se empieza a escuchar, aunque todavía no se dice, está como que guardadito ahí, pero en las intermedias normalmente ahí viene un cambio sustancial e importante. 2010, Aguascalientes creo que tiene una gran oportunidad de volver a resurgir y puede ser nuevamente ese piloto, que siempre lo es para todo, de las autonomías, de que empezamos a crecer. Ahora que han cerrado las dos empresas estas importantes maquiladoras, Ibis y Novatex, cuando cierran ellos, hay que recordar que muchos de Zacatecas, de Ojuelos, de estados circunvecinos, se quedaron sin empleos. Y entonces esta relación regional puede impactar fuertemente en lo que es la población en Aguascalientes, porque ellos venían con sus familias a tomar aquí la salud, porque aquí está el Seguro Social. Ahora no van a tener ni dinero para traerlos. Estos municipios alejados totalmente de sus gobiernos, porque es el sur de Zacatecas, o es la parte más lejana a Jalisco, porque para Jalisco solamente es de Tepa para Puerto Vallarta, de Tepa para Lagos de Moreno, ahí es inexistente. Ahí se los dejo a los de Aguascalientes, que al cabo siempre han sido los que andan de candiles de la calle y oscuridad de la casa. Este es el riesgo que tenemos, es un riesgo regional. Tenemos que buscar nuestra autonomía con una puntualización muy clara de cómo queremos adaptarnos entre todos. El próximo gobernador 2010 tiene que celebrar acuerdos, convenios puntuales con el gobierno de Jalisco, con el gobierno de Guanajuato y con el gobierno de Zacatecas. ¿Algo necesitamos? Un líder, para que eso ocurra necesitamos un líder. Por supuesto. Y no tiene mucho tiempo para surgir, ¿eh? Le queda poco. A mí me parece que tenemos a los jóvenes de 20 años. A los jóvenes de 20 años y de 25 y 30 años. Creo que hay que darles una opción de reunirse, de conjuntarlos. Esa es la misión, cuando menos, de Corazón Hidrocálido. Eso les corresponde a las escuelas, definitivamente, motivarlos, despertarles el interés en la política, hacerles ver que hay muchas cuestiones en las que tenemos obligación, no nomás en la de hacer una empresa, sino también la política, que es una obligación que tenemos como ciudadanos. Debiera ser incluso una materia. El estar involucrados socialmente y políticamente. Fíjate que hay un gran problema. Las grandes transformaciones normalmente se dan cuando hay conflictos, cuando hay una inundación, cuando hay un terremoto, lamentablemente en Aguascalientes estamos muy ajenos a esas posibilidades de inundaciones graves, pues obviamente no. ¿Podemos promover las grietas, por favor? Imagínate, las vamos a hacer las turísticas. Tú mencionas hace un rato, mira, vamos, a lo mejor si hay líderes, tú decías que sí los hay, ok, estoy de acuerdo, sí que sí los hay, pero no se manifiestan. Hay muchos que saben que pueden hacer algo como líderes, pero les da miedo. Es que hay algunos inconvenientes. Fíjate que algunos quieren llegar a ser dirigentes de cámaras o de colegios, pero quieren ser dirigentes, no líderes. ¿Estás hablando de las carreras de comunicación social? No, bueno, yo tengo comunicación social en Aguascalientes. De pronto empiezas a ver un consejo coordinador empresarial, una cámara empresarial, y empiezas a ver un colegio de profesionistas, y empiezas a ver que no tienen mayor trascendencia. Realmente los líderes están fuera de... Sí. Normalmente los encuentras que son los que realmente mecen la cuna, pero no son los que aparecen. Esa es la cuestión. Siempre sabemos quiénes son los que manejan las cámaras. Ya sabes que para ser dirigente de una cámara empresarial tienes que ir a concertar con tres allá afuerita en un restaurante con un cafecito, y si ellos te avalan, entonces ya te juntan los votos suficientes para que dirijas. Eso es lo vergonzoso de todo esto. Ahora, requerimos que algo suceda. Hasta que suceda algo aquí va a ser, mira, voy a ser escandaloso, voy a ser uno y respetuoso además, pero bueno, necesario para el caso. ¿Qué sucedería si a la Avenida Universidad alguien, un regidor promoviera para que se fuera a llamar Felipe González González? Yo, regidor, promuevo porque quiero que se le cambie a la Avenida Universidad. ¿Sabes qué sucedería? Con suerte, por primera vez, los universitarios de la Autónoma se unirían para decir, espérame, esa avenida yo quiero que se llame, se siga llamando igual, Avenida Universidad. ¿Qué hace suponer que van a reaccionar? Bueno, es que imaginemos que si ante situaciones como esas no suceden las cosas, imaginemos, para hacerlo más violento, que Avenida López Mateos se fuera a llamar, un regidor dice que se llame Salvador Farías, digo, para ponerme en el caso, y que sea una pugna, y que se unan todos para decir que no sea ese hijo de la mañana. Bueno, hace mucho, si no conocen López Mateos, van a estar de acuerdo en que seas tú. Bueno, por la ignorancia. Bueno, pero fíjate cómo hasta tenemos que provocar nosotros el conflicto para que despertemos todos. ¿Qué grave es eso? A ver, que no nos unen. ¿Qué clase de conflicto sería necesario, señor Matías, para que se movieran las conciencias aguascalentenses? Fuche. Fíjate que no tiene que ser precisamente conflicto. O bueno, vamos dándole el nombre. El conflicto no se refiere precisamente a una guerra o alguna cosa. Bueno, conflicto. Si, o sea, podemos manejar el término conflicto sin mayor problema. No tiene que llegar a esos extremos. El hecho es que no hay quien promueva nada de esa naturaleza. Nadie se atreve a hacer algo que realmente puede despertar las conciencias. Porque somos aislados. Mira el caso de López Mateos, de López Mateos, que no se puede estacionar. Los comerciantes que están sobre ahí, pues siguen en su lucha, ellos están ahí, pero están solos. No les interesa nada. Lo que opina la presidencia municipal de ellos es que no son comerciantes, pero si fueran comerciantes, estarían buscando otras opciones, sino quejándose de que no estacionen el carro. Pero ahí, porque somos aislados, vuelvo al punto de esa mentalidad cerrada. Sí, ese ejemplo que ponías, sí. De proponer, nomás por fregar un cambio de una calle, no va a llegar ni siquiera a los muchachos, porque eso se va a resolver a nivel del cabildo. El cabildo propone, o sea, los fraccionadores, cuando se trata de un fraccionamiento, un nuevo fraccionador propone los nombres y entrega justificaciones. El cabildo los ve y dice, Venustiano Carranza, esquina con quién fue el del otro día. Matías Lozano. No. Victoriano Huerta. Victoriano Huerta. O si el regidor no sabía quién era Victoriano Huerta, qué oposición iba a hacer. Estuvieron de acuerdo. La esquina de Victoriano Huerta la calle de Victoriano Huerta hace esquina con la de este hombre de Calvillo que fue diputado por el PRI. No saben ni qué están juntando, quiénes son los pequeños detalles. No tiene nada que ver que esté denunciando con este hombre, ¿no? Sí. Pero la gente, como aborto con Colosio. Pero se da porque... Sí. Donde inicia Colosio, ahí está el monumento a Sotie. Pero se da porque no se fijan los que autorizan los nombres lo que están haciendo. Igual va a suceder, sucedería con los estudiantes de la universidad si no leen los periódicos, si no leen el radio, si no ven noticieros. Bueno, te voy a dar un caso. Déjame decirte que ni siquiera se venden camisetas de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, pregúntales a muchos. ¿Por eso está en quiebra? Fíjate cómo no hay una... La universidad está en quiebra también por las movidas del rector. Es muy ortodoxo, eso es lo que sucede es que, bueno, ahí ya el grupo... Mira, también ahí es un tema ya adicional. Yo creo que también los profesores somos unas grandes mafias, porque ya tenemos tantos años de dar la misma materia a cada uno, Porque ya ahorita tu bisnieto te va a tocar también cuando les demos clase, y eso es terrible. Porque ya, digamos, la tortilladora antes sacaba tortillas muy bonitas, ¿no? Ahora las saca crudas o quemadas. Es natural que se vaya desgastando todo eso, pero bueno, ya será. Lo que yo repito es que no hay una identidad de universitarios de la Autónoma. Hago una reflexión. Los que egresamos de la UNAM, cuando viene a jugar los Pumas contra el Necaxa, el estadio está lleno de Pumas, ¿eh? Sí, con camiseta, ahí hay una identidad, llevas tu camiseta y le dices, oye, aquella camiseta, mira qué bonita, y traes de toda cuando clase. Cuando juega el Necaxa, todo Aguascalientes se viste de electricista. Sí. De rorros. De rorros, háganme el favor. Y esto que fue una adopción patética de comercialoide, sí. Mercadotécnica, que todos los aguascalentenses cayeron allí. Yeah. Eso sí fue una unión. Ahora de NASCARs. Oye, bueno, pero no sé. Vamos al punto, fíjate nada más cómo requerimos de ese conflicto. Requerimos para poder modificar, para poderle dar, mira. Lo bueno es que cuando uno ya no va a estar aquí. yo hago una reflexión, y además por mi profesión como abogado y en el tema fiscal y como exterrorista fiscal. La realidad es que todos los capitales locales están embargados. Todas las familias están ya embargadas, sus casas, sus naves industriales, sus fábricas, y hace 10 años que las familias tradicionales no invierten. Todo depende de capitales de fuera. Es más barato dejar perder, ¿no? Lo grave de todo esto es que esto provoca que no haya un desarrollo local. Cuando viene de fuera, por ejemplo, los profesionistas de los últimos tiempos son las de las empresas de fuera que llegaron a hacerse cargo de los mejores niveles. Entonces ni siquiera a los propios universitarios que surgieron de las universidades se les ha dado la oportunidad de dirigir. Hay una iniciativa ahorita en el Senado de la República tendiente a que si llega una fábrica se dé preferencia a la mano de obra local. Voy al punto. Yo decía 2010, vamos moviéndole en algo. Yo creo que 2010 es una gran oportunidad para Aguascalientes para hacer este detonante y darle una autonomía. Y además un blindaje respetuoso. Sí, está bueno, pero yo creo que tres o solo usted no se puede hacer gran cosa. Sí, buena idea. Bueno, yo apenas voy a tener 49 años, dame chance. Tengo ahorita 44, déjame decir. Somos tres. ¿Qué clase de revolución podemos hacer? Oye, espérame. ¿Sabes la conspiración de cuánto será? Era Miguel Hidalgo, Josefa, era... ¿eh? Eran cinco gentes. La conspiración era de Miguel Hidalgo y Josefa contra el pobre cuatro en lo otro. Vamos a buscarnos a Josefa, ¿no? Podemos empezar con Josefa. No, bueno, lo que sí decimos es que, bueno, mientras que el conflicto nacional se va a dar en el 2006, va a ser una gran oportunidad local. Sobre todo porque en el 2006 viene todo se va a judicializar. La Suprema Corte de Justicia va a decir quién fue el presidente de la República, quiénes fueron los diputados federales y quiénes fueron los senadores y quién fue el jefe de gobierno en el DF. Es decir, los jueces van a decir. Pero es que además, mira, es que no hay otra. Es que con el abstencionismo, con nuestra costumbre de no ir a votar, pues nada, al cabo, ¿para qué? Es lo que estamos propiciando. No hay otro motivo. Si no hay votos, si la gente no vota, pues alguien tiene que tomar la decisión. Entonces, pero fíjate nada más esto, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo va a ser decisión del Judicial. Y vamos a dar un dato, el Judicial, ¿de quién los designa a los jueces y ministros? El Ejecutivo. El Ejecutivo y el Legislativo, es propuesta del Ejecutivo y luego visto bueno del Legislativo para ser el Judicial. Y luego el Judicial, ahora en este 2006, va a decidir los otros dos poderes. Entonces va a ser muy simpático. Sí, pero va a decir, pero por encargo de los otros. Eso viene el juego perversón. Pero yo hago una reflexión. Eso va a ser en julio del 2006. El presidente de la República llega hasta primero de diciembre del 2006. Es decir, el año ya se acabó y en Aguascalientes tenemos en agosto 2007, 6 meses después, porque es la primera semana de julio, tenemos nuevamente elecciones. Vamos a tener en Aguascalientes un fastidio bárbaro. O nos ponemos las pilas los aguascalentenses en lo que vamos a decidir 2007, porque o hacemos aquí algo que valga la pena, o con los destrozos que va a estar en el Distrito Federal vamos a tener serios problemas. De ahí la gran importancia de ir haciendo conciencia nosotros mismos. El periodismo que ustedes representan bien, deberá de ir haciendo alguna conciencia. Espérenme, señores, 2007 es el principio del 2010 que tenemos que tener cuidado, porque viene la revolución pacífica y todo lo que tú quieras, pero viene una revolución que debe ser económica y también de identidad, repito el punto. Sí, es una verdad. Entonces, 2007, sí, Aguascalientes. decide no participar y treparse y buscar su propia autonomía, perdimos una gran oportunidad. Porque el 2010, que va a ser el 2000, las intermedias de los del presidente de la República que exista para entonces, va a volver a decidir aquí para el Estado lo que él quiera. Y mientras tanto perdimos esa gran oportunidad. Aquí hay que recordar que la ciudad casi es Estado. Si la ciudad es Estado, tenemos una gran oportunidad para poder dar esta identidad. Los otros estados pequeños, ¿por qué no lo pueden hacer? Porque Tlaxcala, tienes a Huamantla, tienes a Apizaco y tienes Tlaxcala. No es albur. Colima, tienes a Tecomán, tienes a Manzanillo y tienes a Colima. Entonces está diversificado y la geografía que mantiene es una incomunicación. Por ejemplo, la televisión no llega de Colima a la televisión estatal, no llega a Tecomán porque la orografía no se lo permite. Nosotros sí lo permite. Este tiene grandes comunicaciones, el Estado. Tiene una gran profundidad, tiene radio y televisión. Tiene AM, FM del Estado. La Universidad Autónoma tiene una estación. Entonces hay una gran comunicación. Esta es la gran oportunidad a la que tenemos que ir accesando. Si nos perdemos, si lo vemos, perdón, aislado como anécdota, como la anécdota de hoy del Congreso, y la anécdota de mañana y la de pasado mañana, nos perdemos en anécdotas.